¡Noi Tregua! Saludos a todos. Esto es No hay Tregua, programa en el que escucharás rock y metal, bandas asociadas de Asalto Mata Rayo Rock y canciones que envían anime de esta emisora. Todos los viernes a las 2 de la tarde, hora Madrid. Comenzamos con Desastre, banda asociada del barrio madrileño de Usera, con un montón de inquietudes y con ganas de sacar a la luz la cruda realidad de los barrios del extrarradio de una gran ciudad. Rock urbano, crítico y transgresivo, es lo que no han dejado de hacer desde entonces. Letras llenas de sentimiento que cuentan la realidad vista desde sus ojos. Desastre es el tercer grupo de rock cuyo nombre ha sido dado a una calle en el pueblo de San Mateo de Güemes, Cantabria. Además de sus incontables actuaciones por territorio estatal, sus 8 trabajos de estudio, más uno en directo, les ha llevado a visitar otros países, tales como Italia y más recientemente Cuba. Los de Usera publican precisamente hoy nueva canción, la primera desde que en 2023 lanzaran Que corra el aire, su noveno y mejor trabajo hasta la fecha. Con esta premisa y cargados de fuerza, los madrileños han trabajado sobre una poesía de Miguel Hernández, que originalmente se publicó en abril de 1937. La banda ha adaptado y musicado una letra que desafortunadamente sigue muy vigente. Han dejado en cada estrofa su sello, su marca. Desastre, a través del autor alicantino, llaman a la lucha, siguiendo el ejemplo que legó el poeta del pueblo. Escuchamos Jornaleros. Arrojados seréis como basura, de todas partes y de todos lados, no habrá para vosotros sepultura. Jornaleros que habéis probado plomo, sufrimientos, trabajos y dineros, cuerpo sometido y alto lomo. Poderoso homenaje a las encinas, homenaje del toro y el coloso, homenaje de páramos y minas. Dejaremos llevar cobardemente riquezas que han forjado nuestros remos. De todas partes y de todos lados, no habrá para nosotros sepultura. Esta España que habéis amamantado con sudores y empujes de montaña, codicia los que nunca han cultivado. Fuera, fuera, ladrones de naciones, guardianes de la cúpula banquera, ansían capital y sus doblones, su final será la bota vengativa. Dejaremos llevar cobardemente riquezas que han forjado nuestros remos, campos que humedecen nuestra frente. Arrojados seréis como basura, de todas partes y de todos lados, no habrá para vosotros sepultura. Que respondo y espero subir turco como el arado espera. llegar hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos. Otra vez aquí, sintonízanos. Asalto Mata Radio. Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Maneskin es una banda italiana de rock alternativo, formada en 2016 en Roma. Tras varios festivales y concursos que ganaron, les permitió representar a Italia en Eurovisión en 2021, donde también ganaron. La canción Don't Wanna Sleep, de hace 2 años, es la que vamos a empezar a escuchar. Dance, dance, dance, dance, dance until I die. Medicate myself till my head is in the sky. To take on my body, this is the shittiest party I've ever seen in my life. No, no, no, no, I'm not even gonna get my feet on the ceiling. Gonna drink away all my feeling, and no, it's not gonna heal me. I'll dance, dance, dance, dance, dance until I die. Wearing Lucy's diamonds to get a little shine. To take on my body into another dimension. I'm so bored of my life. I'm a lion tamed of innocent behavior, making love with danger. It's not gonna heal me, but at least I like it. And I don't wanna change it. I know it's bad, don't get me wrong. There's something in the strangers, momentary failures. I don't wanna sleep at all. No, I don't. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones. Con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. H's, banda asociada a saltomatarradiorock.com, desde el barrio de Hortaleza, Madrid. Grupo formado en 2019 por los hermanos Ortiz con la idea de llenar un espacio musical de rock español, con influencias de Platero, Suaves, Sangre Azul y un sonido moderno con toques de los 80. Marcial Ortiz, voz. Rubén Ortiz, guitarras. Paulo Berge, bajo. Miguel Rodríguez, guitarra. Manuel de la Fuente, guitarra. Y Robe Feijó, batería. Esta es la formación actual tras varios cambios en su composición en los últimos tiempos.

Estoy Suffering, grupo de deathcore ideado por el músico de la Bahía de San Francisco, John Rivera. The Star People cuenta con la participación de Chaney Craft, vocalista de Entios, y Dennis Toff, vocalista de Drag Me Out. El videoclip que la acompaña incluye efectos visuales en 3D que muestran una exploración de la violenta evolución de la humanidad a través de la guerra, la ingeniería genética y la implacable marcha hacia lo desconocido e infinito. Thank you. www.radiorock.com. Vai buscando algún camello pa' pillar de speed. Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mí. ¡Pompón! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! Evanora nace en el verano de 2020 en Valencia. También están en bandas asociadas Pedro el Indio al bajo, Paolo Olivieri a la guitarra, Luis Rodríguez a la batería y José Luis Montesinos a la voz. Debutaron en el Peter Rock de Valencia en junio de 2021 y pusieron en circulación su primer LP, llamado genéricamente 1. Fue producido y grabado por el propio Paolo y cuenta con 9 canciones. Su estilo muy clásico, con influencias claras de Deep Purple, Iron Maiden o Judas Priest, tuvo una buena acogida. Y así durante el 2022 estuvieron girando y tocando principalmente por el este de España. En diciembre de 2022, el single La Leyenda de la Mujer Pantera ve a la luz en plataformas digitales como adelanto de su siguiente trabajo. En abril de 2023 se lanza su segundo álbum, Acostúmbrate, con 7 cortes. Tras su último LP, acaban de sacar un nuevo sencillo, Princesa de la Noche. asaltomataradiorock.com. Marco Hietala, desde Finlandia, es bajista y vocalista de Nightwish. Lanzó su nuevo sencillo Clever of the North en enero de 2025, marcando un regreso triunfal con un himno de rock clásico de alta energía, que destaca su talento para crear música temporal y contundente. El sencillo sirve como adelanto de su próximo álbum. La canción está acompañada de un vídeo filmado en un pueblo español, creando un contraste visual entre el sonido robusto del rock y el entorno tranquilo del Mediterráneo. Never dies. Renegade of mind. Las Legañas ya tienen videoclip para el nuevo single, grabado en Cabo de Gata, Almería. Cicatrices en mis pies transmite la sensación de sentirse libre en un mundo esclavizante, representada por ir con los pies descalzos yendo por tus propios caminos, a pesar de poder herirlos más fácilmente que si fueran calzados y por los caminos establecidos. Es una vuelta a ser lo que quieras y vive sin miedo, aderezado con una música sin etiquetas, pero con la base rockera punk y desgarrada que les caracteriza. ¿Cuánto cuesta a veces mantenerse en la cuerda floja de esta vida loca? Los carteles del camino nos señalan el destino, pero yo quiero ir monte a través y cicatrices en mis pies. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Blue Merrow, de Pontevedra, también en bandas asociadas. Es un grupo de rock progresivo formado a finales de 2019 por Ángel Olañeta, guitarra, Damián Garrido, voz, Ángel Bejo, teclados, Alberto Cid, batería y Diego Hernández, bajo. Durante los primeros años, el grupo se enfocó en ensayos, composición y grabación, consolidando su sonido y química musical. En enero de 2022 lanzaron su álbum debut homónimo. Desde entonces, la banda no ha dejado de evolucionar y la experiencia en directo ha sido clave en su crecimiento. El sonido de Blue Merrot bebe de las raíces de rock progresivo y hard rock, con influencias de bandas clásicas y contemporáneas. Sin embargo, su identidad musical va más allá de las etiquetas, incorporando elementos de otros géneros y buscando siempre el equilibrio entre la destreza técnica y la emoción pura. Su objetivo no es solo componer canciones, sino crear experiencias sonoras que transporten al oyente. A finales de 2024, el grupo inició la composición de su segundo álbum, con planes de publicarlo en 2026. Mientras han lanzado un EP este 2025 llamado Lavallo. Inside the Blood es la canción que vamos a escuchar. I love the way to have it. Radio Rock. No deja de ser dramático, pero la verdad es que curioso es. Es una banda holandesa de metal sinfónico fundada en 2002 por el compositor, guitarrista y vocalista Mark Jessen. Su música combina la voz mezzo-soprano de Simone Simons con guitarras melódicas y contundentes, incorporando voces guturales, coros, pasajes en latín y elementos orquestales con un enfoque filosófico en sus letras. El estilo también muestra influencias del metal progresivo. Escuchamos Cry for the Moon en directo con la Symphony Synergy, grabado este año. Don't be the answer. Don't worry, don't be the answer. Pues mi marido se fue a por tabaco y nunca más. Ah, no, por ahí viene el subnormal. Desde California, Linkin Park regresó al panorama musical con The Teenage Machine, su primer sencillo en 7 años, lanzado en septiembre de 2024 como el tema principal de su octavo álbum de estudio, From Zero. Esta canción marca el primer trabajo de la banda tras la muerte del vocalista Chester Bennington y es la primera composición que incluye a la nueva cantante Emily Armstrong y al baterista Colin Britten. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Salto Mata Radio Rock.com. El Rey Salitre, integrado en bandas asociadas, es el proyecto en solitario de un músico mallorquín que empieza su aventura discográfica en el año 2016 con el objetivo de poder dar rienda suelta a sus composiciones, grabando a un ritmo vertiginoso 10 trabajos en 9 años, en los que se puede apreciar la personalidad del autor. Rock cantado en castellano y complejos de género con textos cuidados y bien tocados. En 2016, Sueños Imposibles. En 2017, Pequeños Gigantes. En 2018, Asuntos Pendientes. En 2019, Salida de Emergencia. Y Al Otro Lado del Cielo. En 2020, Magia. Vértigo LP de 2022. Volumen 1 en 2023 con el grupo Las Malas Lenguas. Volumen 2 en 2024 también con el grupo Las Malas Lenguas. Y para que tú lo sepas, LP de 2025. Escuchamos el tema que da título al trabajo y con él me despido hasta la semana que viene. Os recuerdo que tenéis el artículo con el podcast y también podéis ver los vídeos de las canciones de cada programa en asaltomatarrayorock.com, en el menú principal pinchando en Noticias Rock. Muchas gracias por la escucha, besos y abrazos. Dejaste bien marcada entre nosotros la distancia. Tú eras de otro planeta, lejos de nuestra galaxia. Nosotros lo dimos todo y no llegamos a nada. Todavía conservo aquella vieja guitarra. Para los chicos malos hicieron el rock and roll. Y para las chicas con problemas hay un mensaje ardiendo dentro del contestador. Para que tú lo sepas.